señales de vida en su constelación. Oh, oh. Satélites flotando por el universo en busca de señal. Señales de vida en su constelación.